Bueno, antes de empezar, yo quisiera preguntarles a todas ustedes, ¿cuántos han escuchado hablar de los mecanismos RED? Somos un montón de personas y habemos escuchado eso. Sí, por eso precisamente me parece importante empezar la presentación explicando un poquitito de qué se trata esto del mecanismo RED y cómo viene todo este nuevo negocio de la economía verde, que bueno, ahora bajo el pretexto de la crisis climática se dice, bueno, que ya está la crisis, que hay 390 partes por millón de moléculas de CO2, de contaminantes, por así decirlo, en la atmósfera, y que bueno, el planeta se está calentando y que urge encontrar soluciones para el cambio climático. Bueno, esto está planteado desde esta nueva fase del capitalismo, desde su cara verde, de la propuesta de nuevos proyectos de conservación y de implementación de un modelo verde de desarrollo, ahora mucho más amigable con el ambiente. Y en esto se enmarcan los mecanismos RED. En realidad, luego vamos a ver que no se hace una crítica con respecto a los modelos al uso de los combustibles fósiles, ni en realidad quién contamina en el mundo, sino es otra cara de maquillaje para que estas nuevas formas de negociación sigan postergándose. Bueno, un poco de historia. Todos estos mecanismos RED, todos estos fueron implementados desde más o menos 2008, empezaron como las negociaciones más serias de países del norte industrial preocupados porque la contaminación ya está muy, muy dura, muy fuerte en el mundo, ¿no? Y se está generando un cambio climático que está acelerando procesos cambios en el tiempo climático en el mundo. Entonces, bueno, se empieza a implementar este mecanismo que se llama RED, sobre todo ligado a la lógica de que hay que mantener el carbono en la tierra. Y eso significa que, bueno, como los árboles absorben carbono, así para simplificarlo, pues hay que dejarlos plantados y hay que evitar la deforestación, ¿no? ¿Qué significa RED? RED con una D es proyectos que eviten la deforestación. Luego venden proyectos que se llaman RED con 2D, y es que se evite la degradación de suelos. Y ahora el más nuevo modelo de RED es con un signo plus, una más, que es para que se haga una gestión integral del territorio. Y bueno, todo esto en el marco de y con el discurso de que la tala de los bosques es la que ocasiona el cambio climático. Así para simplificarlo, y ya no hay más lejos, ¿verdad que sí? Bueno, ¿y qué pasa en México? En México tenemos que los bosques cubren el 70% de la superficie total del país. Y de ese 70%, el 80% está en manos, o sea, 138 millones de hectáreas está en manos de comunidades campesinas e indígenas. Entonces, vayamos ligando. La deforestación es la que está causando el cambio climático en el mundo. El bosque está en manos de comunidades indígenas y campesinas, al menos en México. Entonces, ahí vamos hallando una lógica en el discurso de quiénes tienen la propiedad del bosque y quiénes están causando el cambio climático. Así, porque en realidad estos esquemas no te dicen, ay, bueno, Noruega, que quiere pagar porque su industria es contaminante, va a dejar de contaminar en Noruega. No, va a venir acá a Chiapas, como en nuestro caso, les voy a explicar de manera específica el caso de la Selva Lacandona, y pues le va a pagar a los campesinos pobres que no saben producir, porque queman y deforestan un montón, y entonces con eso ellos van a generar una compensación que es como, yo sigo contaminando, no dejo de contaminar, pero compenso en otra parte, con los arbolitos plantados, hecho para esta contaminación. Un poquito así en términos sencillos. Los esquemas que usan son muy complicados y ellos hablan en términos muy técnicos, y todas estas discusiones se dan en las COPs, las conferencias de las partes, del clima, donde el idioma oficial, pues ya sabemos, es el inglés, hay un lenguaje bien técnico, hay un montón de organizaciones que se dedican específicamente a esto y son los especialistas, ¿no? Y todos los demás, pues, seremos simples mortales. La que sigue, por favor. Bueno, para remitirme a un caso muy específico, les voy a hablar de el caso de Chiapas, donde en 2010 nuestro gobernador, que le daba a todo lo verde, en el sentido de que impulsaba, se vendía, no es lo que están pensando, por favor, sino que se quería vender el modelo ecológico del Estado y su programa de combustibles, biocombustibles, con grandes plantaciones de palma aceitera que fracasó, impulsó piñón desplazando la producción de maíz y frijol, fracasó, y también quería pagar el programa de red, es decir, conservación de área forestal, de un macizo forestal de 614 mil hectáreas en la zona Lacandona, en el área de la selva Lacandona, que ya de por sí tiene muchos problemas de delimitación de tierras, donde conviven fácilmente 5 a 6 grupos indígenas y solo le es reconocida la tenencia de la tierra a un grupo, que son los lacandones, que seguramente han visto en las publicidades del gobierno de Chiapas, que son los que traen la bata blanca y así que cuidan la selva, pues a ellos solo les es reconocidos. En esa zona viven choles, etales, tzotziles que han migrado. Entonces es una zona muy compleja donde se desarrolló el proyecto. Este convenio fue un acuerdo subnacional que se hizo entre el estado de California, Acre y Chiapas. En ese momento era gobernador de California Arnold Schwarzenegger, el de las películas, el actor de cine, y entonces, bueno, esto era como un poco la broma, que ahora el Terminator nos iba a venir a exterminar ahí a la selva. Este acuerdo se les pagaba 2,000 pesos mensuales para comunero, para conservación, los cuales el programa no tenía ningún sentido, solo les dijeron, reúnanse un grupo de gente, les vamos a pagar 2,000 pesos porque ya tiene el macizo forestal y nosotros vamos a hacer como que estamos muy ecológicos y le vamos a vender esos bonos de carbón, porque todo se mide en carbón, porque es lo que contamina, lo que genera el calor en un planeta, según esto, según desde la lógica de estos impulsores, de estos proyectos. Y bueno, la gente dijo, pues bueno, ¿no? De eso a nada, que no me des nada, ven y dame dinero. ¿Qué generó esto? Al principio el esquema sonaba muy bonito, ¿no? Sonaba muy bonito, te voy a pagar para conservar. Entonces luego vinieron los problemas. Y los problemas fueron que, pues vieron que había mucho más restricciones sobre el uso del bosque, ¿no? Ellos tenían que cuidar que la gente ya no llegara a traer leña, porque muchos de estos esquemas son bastante restrictivos con respecto al uso del recurso forestal. Les promovieron que los iba a sacar de pobres. En realidad lo que pasó es que el esquema no generó ningún beneficio para las comunidades, ni siquiera para los que solo aceptaban el dinero, y lo que sí hacía era venderle estos bonos de carbono de manera particular, por así decirlo, a industrias en California, en este caso, que se lavaban las manos de sus problemas de contaminación en su país y decían, bueno, yo le estoy pagando a los chiapanecos. Y en realidad nunca pagaron. Eso fue un gran fraude que se hizo, que el gobierno chiapaneco le entró con buena voluntad a eso, sacó dinero de los impuestos para entrarle al programa y bueno, nunca, el programa nunca salió. Una de las cosas más importantes que me parecen rescatar, porque es muy sintomático de varios proyectos de este tipo, es que desde el 2011 se generó un esquema de policía ecológica. Entonces se les dio armas y aproximadamente, al principio fueron como 5 motonetas para que circundaran la zona. Es decir, para que ya empezara un sistema de guardia, del macizo forestal para que no entraran las otras personas que vivían ahí. Y eso empieza a causar, a agudizar mucho más un choque entre las comunidades, porque unos tienen armas y los otros ya no pueden ni entrar ni a sacar leña, ni por una planta, ni por nada. Entonces, fueron generando un esquema que fue reforzando como los rondines alrededor de toda la zona de la selva de la Cantona para que las otras comunidades no entraran. Y entonces, ese fue un recorrido que se hizo en 2015 con la nueva, para mostrar la nueva dotación de armas de la policía ecológica, ¿no? Entonces, en una zona que de por sí tenía problemas de tenencia, pues se desarrolla este esquema. Sí. También se reportó el uso de cámaras de la CONAP, cámaras instaladas en la reserva, para documentar que los compañeros entraban a cazar para comer, ¿no? Para comerlo, caza, pues para alimentar, para autoabasto, y se les podía denunciar. Las cámaras están instaladas en lo profundo de la selva y todo esto va generando un sistema de monitoreo. Ahora sí que el propio pueblo jodiendo al pueblo, ¿no? En un esquema que no tiene nada que ver con los sistemas de convivencia que habían en las comunidades ni de aprovechamiento del bosque. Bueno, esta es una foto del área de Montes Azules, que es muy sintomática también porque tenemos mucho problema con palma aceitera. Entonces, de un lado vemos un montón de proyectos de palma y del otro lado el área de conservación, ¿no? Entonces es raza en un lado, mandarraza en un lado y conservación del otro lado. Bueno, a raíz de eso nos organizamos varias comunidades, varios ejidos de la zona, pues para declararnos en contra de este tipo de proyectos de conservación, que no toman en cuenta pues la lógica de las comunidades, ni de cómo nos relacionamos con nuestro bosque, cómo producimos este tipo de proyectos que en realidad vienen desde bien arriba y que están siendo implementados solo desde la lógica de que el que contamina te puede pagar para seguir contaminando mucho más. Y bueno, esta fue una manifestación que hicimos a raíz de la reunión del grupo de Fuerza de Trabajo de ProRed, que son 17 países aproximadamente, y se hizo en 2012 con varios compañeros y compañeras. Inmediatamente pues vino la policía, cerraron el lugar, y bueno, lo que podemos decir a partir de nuestra experiencia, porque nadie nos lo ha contado, es que este tipo de proyectos de conservación y en específico Red no respeta los derechos de los pueblos, intenta volver bosque todo lo que se pueda medir en carbono, esos bonos de carbono que le quieren vender a estas industrias, que se quieren lavar las manos de sus responsabilidades, y sobre todo que responsabiliza a las comunidades indígenas y campesinas sobre la contaminación, que es sobre todos los procesos de contaminación y de cambio climático que están ocurriendo en el mundo. Promueve también como muchos problemas al interior de las comunidades, incluso los vuelve prisioneros en sus propios territorios. Tú ya no puedes usar la leña, ya no puedes usar el bosque. Incluso ahora con la promoción del protocolo de Nagoya, pues ahora las empresas pueden venir a negociar directamente esa biodiversidad que existe en el territorio. Y bueno, en Chiapas se canceló ese programa en específico en 2013, pero cargado en la Estrategia Nacional Red, con un préstamo para el Banco Mundial. México está impulsando los proyectos Red, no solo en Chiapas, están ahora en Jalisco, en Yucatán, en Mérida, y estos son procesos que solo, nosotros decimos que es una nueva forma de racismo ambiental, que culpa a los pobres económicamente, a los países pobres, y los responsabiliza de la contaminación y del cambio climático en el mundo. Bueno, hasta ahí, no nos dejemos enredar, no caigamos en el juego de Red, y bueno, luego en las mesas podemos profundizar mucho más acerca de esto. Gracias, compañera. Hace rato cometí la falta de respeto de no presentar al compañero Francisco Gravioto, se incorporó ya cuando estaba en la mesa, y nos va a hablar del fracking, de la fractura hidráulica. Y también ya llegó el compañero Rodrigo Flores, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en la defensa de la tierra y de los pueblos. Bienvenidos, compañeros. Pues le pasamos la voz a los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero. Bien, compañeros, buenos días a todos. Vamos a hablar un poco sobre la lucha que estamos librando.